Estamos en comunicación con Mauricio Jokić, uno de los organizadores de este ciclo. Mauricio, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, ¿todo bien? Todo bien. Bien, ¿y cómo estamos para esta noche? ¿Cuál es el balance de este nuevo ciclo de Música por la Identidad? Y el balance es buenísimo. Digamos, volvimos a tener una convocatoria de parte de los artistas que superó nuevamente las expectativas. Nosotros en el mes de febrero lanzamos la invitación a través de las redes sociales y no sé si pasaron 15 días y ya habíamos completado el cupo, que normalmente nosotros ponemos un periodo de 2 meses más o menos para poder, digamos, entre que empezamos y culminamos la convocatoria, y en 15 días ya estaba cubierto, digamos, el cupo, que son 80 números, ¿no? 80 espectáculos. Así que imagínate que eso habla del compromiso de los músicos de Mar del Plata. Uh-huh. Y en esta ocasión vemos para el cierre de hoy artistas como Bruno Arias va a tocar esta noche. Bruno Arias sí va a estar en el cierre de esta noche, y la verdad que una alegría porque, bueno, el año pasado no pudimos contar con un artista así, digamos, a nivel nacional. El anteaño sí, recuerdan, estuvo Liliana Herrero, uh-huh. y este año por suerte nos va a acompañar Bruno, así que felices por poder tener la Cámara del Plata y en el ciclo, y él, digamos, es un tipo muy comprometido con lo que tiene que ver con los derechos humanos, así que va a ser una fiesta. Digo, y hablabas de la convocatoria, que siempre es rápida y son cada vez más los artistas y las bandas que quieren participar en un ciclo que está muy claro cuál es el objetivo. Digo, acá no hay nada oculto. Digo, todo el que quiere participar sabe que está colaborando con una causa que tiene que ver con la recuperación de casi 400 personas que lamentablemente todavía en nuestro país no conocen su verdadera identidad. Sí, tal cual lo dijiste. Nosotros cuando lanzamos la convocatoria se lanza, digamos, ya desde la comisión organizadora, digamos, con el membrete, si se dice así, de Abuelas de Plaza de Mayo, y digamos con ya explicando del porqué del ciclo. De hecho también, ya cuando lo lanzamos en 2011, bueno, tuvo esta impronta y después ya como que no hace falta dar demasiadas explicaciones. Hay muchos músicos que quedaron en lista de experiencias anteriores, que algunos pudieron participar ahora, y muchos se quedan con las ganas de poder sumarse a la causa, así que está muy bueno, viste, el poder no solamente contar con los músicos, sino que esto de concientizar a la gente, y los músicos así también, digamos, lo hacen carne propia, está bárbaro, porque hay montones de estilos para todas las edades, y lamentablemente sabemos que si bien los nietos estamos buscando, están en ese rango de edad, hay mucha gente que necesita ayudarse, de que todavía faltan 400 nietos. Sí. Sí, sí, digo, es fundamental teniendo en cuenta que, digo, el tema de la memoria está en constante disputa. Escuchábamos ayer nomás de la Sota, el gobernador de Córdoba, planteando planteando una reconciliación con los genocidas, es decir, un discurso que, si bien llega a sectores marginales, digo, el hecho de que el tipo lo pronuncie es porque está apelando a ciertos sectores de la sociedad que creen que eso todavía es posible, y ciclos como Música por la Identidad son fundamentales en la disputa por parar estas iniciativas y decirle, no, acá no hay nada que reconciliar, no hay nada que negociar, lo que se reclama es verdad, juicio y castigo para los genocidas. Exactamente. Sí, lamentablemente sabemos que existe gente como De la Sota, y eso todavía nos da más fuerza, ¿viste? Digamos, para tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Eso, digamos, nos da más fuerza para continuar, apoyar a las abuelas que ya están grandes y bueno, que necesitan de toda la sociedad, no solamente de un grupo de músicos y gestores culturales que puedan llegar a organizar esto, necesitan de toda la sociedad, y la vez, bueno, como sociedad misma nos necesitamos en estos proyectos, ¿viste? Hoy a partir de las de las 18 va a arrancar, sí. Tenemos una lista de artistas y de bandas muy muy larga. ¿Nos querés mencionar alguno? Sí, por suerte, o sea, también, digamos, para el cierre vamos a tener una variedad, digamos, de estilos, o sea, desde el jazz, desde la música popular, desde el rock, desde las murgas, o sea que nuevamente, digamos, apostamos a eso, ¿no? A tratar de que en cada fecha la gente pueda escuchar y llevarse, digamos, la idea de que Música por la Identidad, digamos, es una variedad de estilos y de artistas y de gente comprometida de todos los palos, digamos, hablando desde lo artístico, ¿no? Y eso está bueno porque muchas veces nosotros mismos los artistas o los jóvenes por ahí piensan, bueno, el que hace rock solamente le interesa eso, ¿no? Y también le sirve a los músicos el poder contactarse con gente que hace otras cosas, y la verdad que ya nos viene pasando hace 2 años, es muy rico para todos. Uh-huh. Eso. Claro que sí. Mauricio, queremos agradecerte muchísimo. Renovamos la invitación hoy a partir de las 18 en el Teatro Auditorio, en la Sala Astor Piazzolla, cierre de este ciclo de Música por la Identidad 2013. Te queremos agradecer a vos, a todo el equipo organizador, por esta nota y por seguir laburando y llevando adelante este ciclo que es tan importante en esta lucha por la memoria.